Podcast. Lo que yo te diga. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga, en la que vamos a repasar todo sobre el cine, las series y la actualidad de los últimos 15 días. Haremos un repaso por los estrenos, las apuestas más interesantes que han llegado a las salas. Ha llegado muchísimo, pero vamos a destacar un poco el grano de la paja, las mejores apuestas que se han podido ver en los cines en los últimos días. Y vamos a destacar La cabaña en el bosque, porque es una película de terror de culto que, después de muchas complicaciones, por fin ha llegado a las salas españolas y también a Canal Plus. Tuvo un preestreno el día de antes, demostrando que hay nuevas vías de difusión a la hora de llegar cine al gran público, y hablaremos por ello con su distribuidor. En Hollywood canalla, Rob Lowe, de ser ídolo carpetero en los 80 a un actor olvidado en los 90 y recuperado ahora en los últimos años gracias a la televisión, en una vida no exenta de escándalos y episodios oscuros, como siempre ocurre en esa sección Hollywood canalla. En el Magnum de Harry Callahan, Solo Dios Perdona, la nueva película de Nicholas Winding Refn, que ya ha llegado a las salas, en cine, en serie, actualidad y charla sobre la tercera temporada de Falling Skies, que emite en España TNT. La actualidad en Cinema Expreso y la banda sonora de El Mayordomo y Capitán Phillips, dos de los estrenos que han llegado las últimas semanas y que, bueno, es interesante destacar su banda sonora. Todo este menú por delante en esta función radiofónico lúdico cinepata auditiva, que es lo que es el podcast de Lo que yo te diga, que arranca ya con Carlos Granell, Spooky en los mandos técnicos, os habla, gracias por acompañarnos, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Arrancamos ya el podcast Lo que yo te diga, número 57. Girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, eh Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with a eh Mambo, don't want a Tarantella, eh Mambo, no more mozzarella, eh Mambo, Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, and eh Gumba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, Paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake it like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Vamos a repasar los estrenos, como siempre, con Matt e Imogen. Solo Dios Perdona, la nueva colaboración de Nicholas Winding Refn y Ryan Gosling. Sé que es difícil para ti. Has perdido a tu hermano. Cogiste al tío que lo hizo. Es más complicado que eso, madre. Hay otra persona implicada en el asesinato de Billy. ¿Quién? Un poli. Que si hubiera sido al revés, tu hermano hubiera encontrado al asesino y me habría traído su cabeza en una puta bandeja. Es hora de ver al diablo. En Bangkok, Julian, un fugitivo de la justicia estadounidense, dirige un club de boxeo tailandés que actúa como tapadera para su tráfico de estupefacientes. Su madre, jefa de una amplia organización criminal, desembarca procedente de Estados Unidos para repatriar el cuerpo de su hijo favorito, Billy, el hermano de Julian, que ha sido asesinado tras haber masacrado salvajemente a una joven prostituta. Llena de odio y venganza, exige a Julian la cabeza de los asesinos. Julia deberá entonces enfrentarse a Chang, un extraño policía jubilado adulado por los demás policías. Un ejercicio estilístico y violento con el que Winding Refn ha caído un poco del pedestal en el que la crítica le colocó con Drive. La cinta salió trasquilada del Festival de Cannes, donde compitió la sección oficial, mientras que en Sitges, donde ganó el premio a la mejor fotografía, fue reivindicada por el público. Thor, el mundo oscuro, el sacrificio del héroe. Después de tanto tiempo, vienes ahora a visitarme, hermano. ¿Para qué? Para burlarte. Necesito ayuda. Pero quisiera confiar en ti. Si confiaras, serías tan insensato como siempre creí. Algunos creen que antes del universo no había nada. Se equivocan. Había oscuridad y ha pervivido. ¿Qué va a pasar? Juré por mi honor que volvería a por ti. Thor lucha por restablecer el orden en todo el cosmos, pero una antigua raza liderada por el vengativo Malekith regresa para volver a sumir el universo en la oscuridad. Thor se enfrenta a un enemigo al que ni siquiera Odín y Asgard pueden hacer frente y deberá embarcarse en su viaje más peligroso a la vez que personal. En este viaje se reunirá con Jane Foster y le obligará a sacrificarlo todo para salvar el mundo. Ni se te ocurra tenderle una trampa. Te degüello. Esto es por Nueva York. ¡Qué fiera! Marvel presenta su segunda apuesta de 2013, tras Iron Man 3, en la secuela de Thor, que ahora acomete a Alan Taylor en sustitución de Kenneth Branagh. Repiten Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins y Tom Hiddleston. Todo quedará extinguido. Casi no hay tiempo. La estructura de la realidad se vendrá abajo. Conseguiré salvar a todos. Pacto de silencio. Activista al descubierto. ¡FBI, no se muevan! ¡Manos arriba! Queda detenida por el asesinato de Hugh Crosney. Sharon Solars, una de las fugitivas que llevaba más tiempo en la lista de los más buscados, fue detenida ayer, 30 años después del famoso atraco al banco que costó la vida a un guardia. Llegas tarde. Si no estoy aquí, no pueden despedirme. ¿Quién es tu mejor periodista? Los informes revelan que el sospechoso de terrorismo Nicholas Sloan continúa en libertad. ¿Sigues teniendo aquella amiga en el FBI? No creo que quiera volver a hablarme. Tráeme algo y conservarás tu trabajo. ¿Qué ocurre? Estás muy raro. Estoy bien, cariño. Jean Grant, un antiguo activista radical, vive ahora de forma anónima con su hija en los alrededores de Albany, en Nueva York. Pero su tranquila vida dará un vuelco cuando Ben Shepard, un joven periodista, revela su paradero al FBI, que llevaba buscándolo 3 décadas por su participación en el atraco a un banco. Nada de lo que sacara una historia. Señor Grant, solo intento encajar las piezas. No tengo tiempo. He buscado su historia y nada. No existía antes del 79. Todos morimos, pero algunos volvimos. No vamos al colegio, vamos a hacer un viejecito. Está acostumbrado a huir. Tiene ventaja. ¡Los tengo en la escalera esta! ¡No se muevan! ¡Quietos! Hay chicos de nuestra edad asesinados por nuestro gobierno. Cometimos errores, pero teníamos razón. Thriller político basada en la novela homónima de Neil Gordon, que supone el noveno trabajo como director de Robert Redford. Gran reparto con el propio Redford, Shia LaBeouf, Nick Nolte, Julie Christie, Richard Jenkins, Chris Cooper, Susan Sarandon, Sam Elliott, Anna Kendrick, Brendan Gleeson, Terrence Howard, Brin Marlin y Stanley Tucci. Nada de lo que está haciendo tiene sentido si es culpable. Lo tengo. Tiene luz verde. No creo que esté huyendo. Intenta limpiar su nombre. Don John, amor frente a la adicción al sexo. Hay muy pocas cosas en la vida que me importan de verdad. Mi cuerpo, mi choza, mi buga, mi familia, mi iglesia, mis colegas, mis chicas y mi porno. Mi cuerpo, mi choza, mi buga, mi familia, mi iglesia, mis colegas, mis chicas y mi porno. Cuerpo, choza, buga, familia, iglesia, colegas, chica. John Martello, un joven adicto al sexo en general y al porno en particular, intenta ejercer algún tipo de control sobre sí mismo. John tiende a deshumanizarlo todo, su apartamento, su coche, su familia, su iglesia y las mujeres. Sin embargo, hasta los ligues más sofisticados no pueden compararse con el placer que obtiene viendo pornografía en su ordenador. Insatisfecho con su vida, decide cambiar. Gracias a la relación con dos mujeres muy distintas, Bárbara y Esther, aprenderá grandes lecciones sobre la vida y el amor. No hay nada más hermoso que tú en mi vida. ¿Te gusta ir al cine? No suelo ver muchas películas de las de mujer guapa, hombre guapo, conduciendo hacia la puesta de sol. Todos sabemos que es una farsa. Me encantan estas pelis. Son preciosas. Pero ellas las ven como si la vida fuese así. Cariño. ¿Qué estabas haciendo? Pues leyendo mis correos. No es cierto. Joseph Gordon-Levitt debuta en la dirección con esta comedia negra que también protagoniza junto a Scarlett Johansson, Julianne Moore y Tony Danza. Y el porno no son lo mismo, John. A las pelis les dan premios. Ya, y al porno también. Sí, hay pocas cosas en la vida que me importan de verdad. Es que no sé si quiero tener esposa e hijos. Mira la que has liado. Tengo pinta de ser abuela, pero sin haber tenido nietos. Si quieres ser tú de verdad, tienes que entregarte a ella. Ser dos personas. Creí que eras diferente. ¿Será hora de probar algo nuevo? Vivir es fácil con los ojos cerrados, buscando a John Lennon. John. Antonio San Román. Anthony. San Román. Lo que John Lennon nos grita a nosotros es help. Help. Antonio es un profesor que utiliza las canciones de los Beatles para enseñar inglés en la España de 1966. Cuando se entera de que su ídolo John Lennon está en Almería rodando una película, decide viajar hasta allí para conocerle. En su ruta recoge a Juanjo, un chico de 16 años que se ha fugado de casa, y a Belén, una joven de 21 que aparenta estar también escapando de algo. Conmigo no tienes que disimular. De 3 meses y algo. Vamos a hacer una cosa. Yo arranco el coche, tú te metes dentro de un salto. ¿Un Beatle? ¿Un Beatle? Sí, el pelo, el chaval. Una comedia nostálgica sobre una historia iniciática en la España de los 60 con Javier Cámara, Francesco Lomer y Natalia de Molina en el nuevo trabajo de David Trueba. El juego de Ender, ciencia ficción de culto. En la primera invasión alienígena, casi nos destruyen. Y van a volver. Hay grandeza en ti, Ender. El mundo te necesita. Has nacido para esto. Ves las cosas de un modo que los demás no podemos. Solo tú puedes entender al enemigo. Tú serás el elegido para salvar a la humanidad. 70 años después de una guerra entre seres humanos y extraterrestres, un niño es enviado a una escuela militar espacial con el fin de prepararlo para una futura invasión. No está listo. Uno nunca lo está. Y no podemos esperar. Seguidlos por debajo del hielo y disparad en vertical. Mucha calma. Vamos allá. ¡Fuego! Adaptación de la popular novela de ciencia ficción de Orson Scott Card, con Asa Butterfield, Harrison Ford, Ben Kingsley, Hayley Steinfeld y Viola Davis. Digámosle la verdad. ¿Por qué? ¿Qué quedará de Ender cuando acabe esto? ¿Qué más da eso si nos aniquilan a todos? Si no lo intentas, estaremos perdidos. Haré lo imposible para ganar esta guerra. La cabaña en el bosque, terror de culto. ¿Todos listos? ¡Pues en marcha! Ni siquiera sale en el GPS. No es digna de tener un posicionamiento global. De eso se trata, ¿no? De desconectar de todo. Cinco adolescentes se preparan para pasar el fin de semana en una remota cabaña situada en un bosque, sin medios de comunicación con el exterior. En el sótano encuentran una extraña colección de reliquias y entre ellas un diario que habla de la antigua familia de psicópatas que ocupó la casa. Lo que no sospechan es que están siendo observados y que su vida corre peligro. ¡Es alucinante! No, venga ya. Diego Godard dirige esta película que ha tenido complicada su distribución en España tras triunfar en los circuitos de terror. Los corderos han atravesado la puerta y ya han llegado al matadero. ¡Que empiece la fiesta! ¿De verdad crees que no está pasando nada raro? Somos los Miller, una familia de pega. ¿Qué tal hoy en el curro, vecina? Necesito un lap dance, mesa 5. No te acerques demasiado. Ese tío huele a meada cuando come espárragos. Y tiene un garfio. Tú no eres mi vecino, eres un camello. ¡David Clark! Tengo un poco de María en México. Si la tengo aquí el domingo por la noche, te doy $100,000. Eso me queda un poco grande. No tienes elección. ¿Qué coño es eso? Me he comprado una orca. Ganó mucha pasta. Lo normal es que te registren en la frontera. Podrías disfrazarte. ¿Como Bane? ¿En Batman? ¿Algo así? No llevo droga encima. No tienen de qué preocuparse. ¿Te gustaría ganar 10 de los grandes? ¿Traficando con droga? No es tráfico, es contrabando. No voy a cruzar la frontera solo. Me pillarían, pero a las familias. ¡Hola! Ni las miran. Así que necesito que seas mi mujer. He contratado a un retrasado que vive en mi edificio y a una punky barrio bajera. Kelly, tu nueva hermana. Siempre he querido una hermana. Quítamelo de encima. Solo hay que aprender a ser la típica y pulcra familia americana. Un traficante de marihuana se crea una familia ficticia con una stripper y dos jóvenes como parte de su plan para pasar un gran cargamento desde Estados Unidos a México. Hola, vengo a recoger un poco de María. ¿Esto es un poco? ¿Quieres que lleve suficiente hierba como para matar a Willie Nelson? ¡Joder! La cinta ha sido uno de los éxitos de la taquilla veraniega en Estados Unidos y cuenta con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston y Emma Roberts. Nunca he tocado a una mujer. Por mí no hay problema. Entonces intercambio de parejas. No, sí. Allá voy. Pues ya hemos repasado los estrenos y queríamos un poco hacer mención especial a uno de los que ha llegado, llegó el pasado viernes, La cabaña en el bosque, una película pues ya se ha convertido en una propuesta de terror, pues de culto podríamos decir, sea pues por su temática, sea por donde sea, por el recorrido que ha tenido de festivales y sobre todo por su distribución que ha tenido en los últimos meses, dudas de si se estrenaría, si no se estrenaría, finalmente ha llegado a las salas y de una manera muy especial. Por eso hemos querido hacerle un hueco en el programa de hoy, especialmente a La cabaña en el bosque, porque sabemos que muchos de vosotros estabais pendientes del estreno y del devenir de esta película. La película ha llegado a los cines gracias a Good Films y contamos con su fundador y distribuidor principal, Iván Barredo. Hola Iván, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues muy buenas, un placer tenerte aquí. Supongo que estarás ahora pues a tope, pero bueno, ya se puede decir que La cabaña en el bosque por fin ya está en los cines. Sí, ya es una realidad. Ahora ya solo es esperar a lo que ocurra a partir de esta tarde y este fin de semana. Pues sí, venimos a ver. Bueno, la verdad es que te tenemos que considerar casi un héroe, porque la verdad es que las redes sociales pues te han convertido casi en trending topic de la heroicidad por haber traído La cabaña en el bosque a las salas. ¿Por qué crees que ha habido, bueno, esta expectación con esta película? Hace un año que se vino al Festival de Sitges, hace pues más de año y medio desde que llegó a Estados Unidos. ¿Qué ha tenido esta película para que haya despertado pues tanto interés hasta que finalmente ha llegado ahora a la sala? Bueno, yo considero personalmente que quizá cada década o cada muchos años surge en cada género alguna película que quizás sea un referente, ¿no? Entonces, en este caso, a pesar de la convencionalidad de la apariencia de la película, por supuesto, aquel que la vea pues se va a encontrar con una grata sorpresa al ser una película muy original, muy a contracorriente, digamos, y sobre todo que no deja de ser pues un bellísimo homenaje a todo el cine fantástico. Entonces creo que eso a todos los fans del género pues les ha llegado muy adentro, ¿no? Y por supuesto cuenta con dos grandes pesos pesados de la industria norteamericana actualmente, como son Drew Goddard, por un lado, guionista pues de series como Perdidos, que lógicamente también ha tenido muchísimos seguidores. Hace poquito escribió también el guion de Guerra Mundial Z. Y con Joss Whedon, ¿qué se va a decir de él, ¿no? De, el guionista de Toy Story, llegando ahora a dirigir pues Los Vengadores y ahora está en el rodaje de la nueva parte. Esta fusión, yo creo, entre Doug Goddard y Joss Whedon, pues creo que ha ayudado pues muchísimo a convertirla en una película de culto, porque están ahí todas las referencias al género que uno pudiera imaginar, desde los años 30 hasta los años 80, 90 y actuales. Y una película de terror que, como muchas veces se ha destacado, no renuncia tampoco al humor, y seguramente ese también sea uno de sus valores añadidos. Sí, por supuesto, por supuesto. No me gustaría mucho destripar la película para aquellos que no la han visto, pero digamos que hay muchísimo humor. Pongo dos ejemplos, por ejemplo, ¿no?, que me vienen a la cabeza, como ocurrió en su día con Peter Jackson y Brain Dead, por ejemplo, que no dejaba de ser una película gore, pero con un humor negro, brutal, y, por ejemplo, Terroríficamente Muertos, ¿no?, de Sam Raimi, que, curiosamente, el director de fotografía de La Cabaña en el Bosque es el mismo, y no creo que sea casualidad, ¿verdad? Pues bueno, lo que dices, vamos a animar a la gente que la vea, y sí que me gustaría, porque claro, destacamos este estreno porque son especialmente interesantes las circunstancias con las que ha llegado. Es verdad que ahora llega pues también con una colaboración, pues eso, de Good Films y también Canal Plus. La película se preestrenó el día antes del estreno, el jueves, y a partir del día 20, si no me equivoco, se podrá ver en Jombie también, sí, 20 de noviembre. Y bueno, pues quería preguntarte precisamente eso, ¿cómo ha llegado, pues desde tu perspectiva, desde tu posición en Good Films, cómo llegas a encontrarte con la posibilidad de distribuir la película, y cómo ha sido un poco, pues a grandes rasgos, este proceso, esta colaboración también con Canal Plus para producir un poco esta distribución que un poco se sale de lo habitual hasta ahora? Bueno, para mí ha sido personal y profesionalmente una gran suerte. Realmente la persona que logró lo que era el contrato y el acuerdo directo con Lionsgate de Estados Unidos es Ferran Herranz, que es el director de La Aventura Audiovisual. Él me llamó para ver si yo quería llevar el estreno en cines. Por supuesto, me puse loco de contento, acepté enseguida, y también entró pues la colaboración del Canal Plus. Pues ¿por qué? Hay gente que quizá no lo comprenda, pero es que una película de este calibre y de estas características es muy costosa, y ya no es el tema del tiempo, de por qué se tarda más o menos, es que entran otros factores, en este caso también económico, con lo cual el apoyo directo del Canal Plus ha sido pues muy importante, ¿no? Y yo desde luego estoy entusiasmado con la oportunidad de que se vea en salas de cine, porque bueno, hay películas y películas, y creo que esta, verla de un modo colectivo en la sala oscura, viendo las reacciones diversas de la gente, como he podido ver en alguna ocasión, la verdad es que es divertidísimo. La verdad es que es una gran noticia, y bueno, además de La Cabaña en el Bosque, bueno, aprovechamos también para hablar de Good Films, distribuidora que, si no me equivoco, tú fundaste en 2011. Y bueno, que poco a poco ha ido haciéndose un hueco, porque bueno, me han llegado películas también pues como Rebelde, como Pie de Página, alguna de Ralph Koenig, Rey de los Cómics, las dos primeras incluso hasta nominadas al Oscar de Mejor Película de Habla No Inglesa. ¿Qué tipo de cine pretendéis dar a difundir? ¿Qué hueco pretende ocupar Good Films en el mapa de distribución actual? Sí, ha ido todo pasito a pasito, que no había tampoco otra manera, y creo que el origen, el concepto y la idea es seguir por el mismo camino, que es buscar calidad y no cantidad, es decir, no la búsqueda de un estreno cada mes, sino de enfocarte y trabajar mucho pues aquellos títulos en los que verdaderamente creas. Y comenzamos con una película muy especial francesa titulada Estela. Después también hemos distribuido un documental que nos dio muchas alegrías titulado Solo es el principio. Bueno, digamos que cada película ha sido una aventura distinta, sin cerrarnos a ningún género, sino que más bien centrándonos en el interés que pudiera tener pues el guión, la dirección, la película en sí misma, ¿no? Sin duda, poco a poco se ha ido haciendo haciendo un hueco y llegando pues títulos muy interesantes, muy esperados. No sé si nos puedes adelantar alguno que tengáis en mente, o bien para lanzamiento doméstico, o bien para los próximos meses, después de que salgáis de todo este lío de La cabaña en el bosque. Sí, no, primero esperar un poquito también a ver qué ocurre ahora con La cabaña en el bosque a partir de este fin de semana. Pero bueno, por ejemplo, hay alguna película que por supuesto no tiene nada que ver, por ejemplo, Post Tenebras Lux de Carlos Reigadas. Uh-huh. Y bueno, y alguna que otra sorpresa, la verdad. Muy bien, pues estaremos atentos. Y ya que te tenemos hoy, ya, bueno, sabemos que estás ahí en este fin de semana frenético, también a la espera de ver un poco cómo se va desarrollando la cosa. Pues claro, desde tu posición de distribuidor en Goodfield, pues sí que me gustaría preguntarte, bueno, es un tema muy manido, se ha debatido mucho, pues cómo está el sistema de distribución actual. Y bueno, ya que estamos en, bueno, La cabaña en el bosque coincide, no sé si lo teníais previsto o no, con un noviembre muy frenético de estrenos. La verdad es que estas semanas de noviembre, pues a mí me parece personalmente una barbaridad que lleguen pues más de 10 películas, 12 estrenos la semana pasada, 13 este, 12 más la semana que viene. No sé si lo tenéis previsto o que iba a estar esta situación en noviembre, pero ¿te parece contraproducente pues tantas películas por semana? Por un lado positivo, porque cada vez pues hay más oferta y más posibilidad de que la gente vea, ¿o no lo ves también como una lucha fratricida también entre películas? Yo, sinceramente, eso ya es una opinión personal. Por supuesto, abarcar tantos estrenos un espectador es imposible cada semana. O sea, es imposible incluso siendo la persona más cinéfila del mundo, ¿no? Digamos que yo lo que he hecho de menos no es tanto el que haya 11 o 13 títulos, sino el que para mí personalmente faltan cines. Y me explico. En el fondo, también ha habido muchas semanas que podía haber menos títulos, pero luego al final se ponen en los mismos cines. O sea, está en todos los cines de España la misma película, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, lo que a mí me encantaría es apoyar más a esos cines de autor, pocos como los cines Renoir en Madrid y Barcelona, que han apoyado La cabaña en el bosque, que surgieran muchísimos más cines de este estilo, que pudieran abrir un poco la variedad, ¿no? Entonces, si las salas, si hay realmente hay complejos que tienen 20 y 25 salas, con lo cual tampoco creo que fuera un problema. El problema es que muchas de estas películas, a veces pequeñas o de autor, se concentran en muy poquitos cines. Entonces, claro, duran una semana como mucho, y eso teniendo la oportunidad de llegar a estrenarlos, ¿no? La verdad que es una pena, porque da la sensación de que cada vez es más improbable, como ocurría hace unos años, pues esos pequeños fenómenos de la cartelera que, bueno, que van poco a poco con el boca a oreja y que, bueno, pues que salvo contadas excepciones, pues prácticamente no hay casi posibilidad de que una película pues sobreviva, una película por término medio sobreviva pues más de dos semanas, por así decirlo. Sí, es que antes, yo lo que recuerdo, aparte de las filas de espectadores para ver una película en un cine, ¿no? Y claro, lo que ocurría es que no todos los cines tenían la misma película, sino un cine apostaba por una película concreta y estaba en esa sala. Es que ahora la realidad es muy diferente, y sí, hay muchas salas más, porque hay multisalas, pero no hay tanta variedad de películas como podría haber. Por ejemplo, en comparación, y no me voy tan lejos, podríamos hablar de Bélgica perfectamente, Holanda, son países minúsculos, pequeñísimos, y tienen muchísimos más estrenos de todo el cine europeo, asiático, iberoamericano, etcétera, cada semana, ¿no? Sí, no, pues la verdad es que parece que es algo a mejorar, bueno, pero bueno, también como dices, parece que la situación ha cambiado y parece que toca lidiar con esto. Pero bueno, Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte a La cabaña en el bosque, sobre gracias. Todo, pues nada, pues por esa valentía, llámalo valentía, llámalo originalidad, o llámalo un poco, pues intentar hacer un poco, pues las cosas distintas, para que también la película pues pueda llegar a más gente posible, tanto desde Good Films como con la colaboración con Canal Plus, y veremos a ver qué tal. Muchas gracias por acompañarnos y estaremos pendientes de las novedades que nos traigáis los próximos meses. Muchas gracias a vosotros y sobre todo también darle las gracias de verdad a los cines que han creído en esta película y por supuesto a todo el público que vaya a verla y disfrutarla. Muchas gracias. Pues sí, porque al final es la gente que apoya y que está desde el principio. Muchas gracias, Iván. Hasta pronto, gracias. Bienvenidos a Hollywood, amigos. Por favor, tengan cuidado. Aquí no trae buena suerte lo de romperse una pierna. Visitaremos las zonas más importantes. If today was not in this highway, if tonight was not in this trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to me at all. Y hoy en Hollywood, canalla, Rob Lowe, todo un icono ochentero, actor que debido a una serie también de escándalos y temas que ahora comentaremos quedó olvidado en los 90, a partir del principio de los 90, y que ahora, como tantos otros, ha sido recuperado por la televisión y en su caso con bastante fortuna, apareciendo en series tan populares como El ala oeste de la Casa Blanca, Cinco Hermanos, Parks and Recreation, o el reciente telefilm Behind the Candelabra, haciendo una interpretación que no pasaba indiferente y sus pestañas dan buena fe de ello. Como siempre, Hollywood Canalla nos lo trae Mari Carmen Rodríguez en este reportaje dedicado en esta ocasión a Rob Lowe. I can't see my reflection in the water. En los años 80, Rob Lowe saltó a la fama por ser el guapo del Brad Pitt, aquel grupo de jóvenes actores que prometía dominar Hollywood y cuyo reinado fue muy efímero. A finales de la década, se había convertido en un Tom Cruise de segunda fila, ya que su carrera era un verdadero desastre, y estaba a punto de estallar un escándalo que pudo haber sido letal. El 17 de julio de 1988, Rob Lowe se encontraba en la convención del Partido Demócrata en Georgia, Atlanta, para apoyar la designación de Michael Dukakis, y asistió a una fiesta organizada por el magnate de la televisión Ted Turner y la encadenaría con una juerga en una discoteca. Allí conocería a un par de chicas, Jan Parsons y Tara Seaborg, a las que invitó a pasar la noche con él. En la habitación del hotel, los tres se pusieron hasta arriba de alcohol, éxtasis y cocaína, y cuando estaban animados, Rob les puso un video porno para que las chavalas se inspirasen un poco y sacó una cámara de vídeo para grabar la faena con las dos jóvenes. Cuando terminó y se fue a duchar, las chicas aprovecharon para largarse, no sin antes coger la cinta, $100 y un bote de medicamentos en donde se mostraba el nombre del actor. Así no habría duda. Rob Lowe no le dio importancia al asunto, pero acababa de meterse en un lío muy gordo, ya que una de sus conquistas, Jan Parsons, tenía tan solo 16 años. Los padres de la joven estaban en pleno proceso de divorcio y se disputaban su custodia. La madre, Elena Wilson, descubrió la cinta 6 meses después de los hechos, cuando todos los amigos de Jan estaban al tanto. La mujer, a través de su abogado, le escribió una carta a Rob Lowe para decirle que tenía la cinta y que estaba dispuesta a emprender acciones legales, aunque $500,000 era una buena cifra para olvidar lo sucedido. El abogado de Lowe solamente le ofreció $35,000. Mientras el escándalo ya había estallado, la cinta arrasaba en el mercado negro y llegó a las manos de la prensa. La larga lista de ex conquistas de Lowe comenzaron a temblar por si aparecían grabaciones suyas, y en el Principado de Mónaco se tomaron el asunto muy en serio porque Estefanía de Mónaco también cató al ídolo juvenil. Ante todo este revuelo, la Fiscalía de Atlanta decidió iniciar una investigación. Lowe podía enfrentarse a una pena de 20 años de cárcel, una multa de $100,000 y una cuantiosa indemnización. Finalmente, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, solamente cumplió 20 horas de servicio en la comunidad. admitió que era adicto al alcohol, las drogas y el sexo y dio charlas a los jóvenes. La campaña para limpiar la imagen de Love tuvo su momento más álgido en la noche de los Oscars, la peor ceremonia de todos los tiempos en donde el actor seducía a Blancanieves. No era una buena idea. Los problemas legales de Love no terminaron aquí, ya que en el mes de mayo Lena Wilson decidió ir por la vía civil, acusándole de utilizar su fama como medio de inducir a las chicas a aceptar relaciones sexuales, sodomía y actos de sexo en grupo para su propia gratificación erótica y con el propósito de recogerlos en películas pornográficas, y solicitaba una indemnización millonaria. Los abogados del actor recurrieron a su aseguradora y esta no quiso hacerse responsable. 10 meses después, la situación daría un giro de 180 grados, ya que la custodia de Jan Parsons fue a parar a manos de su padre. Lena Wilson quedaba, por lo tanto, sin legitimidad para demandar a Rob Love en nombre de su hija. Curiosamente, el escándalo coincidió con el rodaje de Malas Influencias de Curtis Hanson, en donde el personaje de Rob Love también grababa sus encuentros sexuales. En aquel momento, la carrera del actor estaba tocada y su imagen pública quedó seriamente dañada. En 1991 se casaría con la maquilladora Cheryl Berkoff, la madre de sus dos hijos, aunque no se ha librado del escándalo, ya que en el año 2008 tuvo un conflicto que se solucionó de manera extrajudicial con 3 de sus ex empleados domésticos, un cocinero y 2 niñeras. Una de ellas denunció que el actor le acosaba sexualmente. Pasó más de una década para que la carrera de Rob Love resucitase en la pequeña pantalla con la serie Ala Oeste de la Casa Blanca. A su manera, ha logrado ser un superviviente. Anda, alégrame el día. El Magnum de Harry Callahan. Abucheada en Cannes y alabada en Sitges, hoy el Magnum de Harry Callahan descarga su munición contra Solo Dios Perdona, el nuevo trabajo de Nicholas Winding Refn, que ya ha llegado a las salas, la nueva colaboración de Nicholas Winding Refn y Ryan Gosling después de Drive. ¿En qué bando se situará él? ¿En qué bando situáis vosotros? Solo Dios Perdona, hoy en el Magnum de Harry Callahan. Nicholas Winding Refn rueda lo que le da la gana y como le da la gana. Siempre lo ha hecho. El problema es que con Drive, su film más comercial, muchos le descubrieron y se autoproclamaron devotos fieles. Ahora, cuando la cabra vuelve a tirar al monte, a films tan crípticos y duros como Valhalla Rising, surgen los vilipendios y las apostasías. Menudos conversos. Y es que sí, Solo Dios Perdona no es para espectadores oportunistas, ni para cultivadores del elogio de moda. Tampoco lo es para débiles de espíritu ni para cinéfilos cartesianos. Porque la última pesadilla onírica de este primo de David Lynch o Alejandro Jodorowsky hipnotiza, desarma y noquea. Y lo hace con un guión mínimo y una violencia máxima, los 2 elementos que sus detractores emplean para arrastrar a los infiernos al film desde su estreno en el últimamente muy tiquismiquis Festival de Cannes. Lo diré alto y claro. La historia de esta película es lo de menos. Nunca importó, es puro MacGuffin. De hecho, necesita ser elemental y primaria para que la portentosidad de sus imágenes pueda desbocarse libérrima hasta límites del paroxismo. Se trata de tener una hilación rudimentaria que permita recrear el infierno del Talión, las moradas del diablo, las acciones de Dios y el purgatorio de los azotados por las pulsiones instintivas. Un submundo caligrafiado con una aterradora belleza plástica que obliga a no apartar la mirada de la pantalla incluso cuando el estómago obligaría a hacerlo. un lugar que rezuma una violencia extrema, que agrede al espectador, pero que es seña de identidad irrenunciable del realizador danés, y que, de no mostrarse en su esencia más primitiva y pornográfica, no elevaría al film a las cotas únicas que alcanza. En resumidas cuentas, una obra noir, puro arrebato y trance, que conduce al espectador poroso a su propuesta, a un estado mental, a dejarse arrastrar por una mística de la simbología que a más que se ahonda, más fascina. Una película que, no obstante, demanda auténticos elegidos de mirada ávida de convulsión y goce atormentado. Tipos sin miedo a la perturbación que impregnará el ánimo durante días. A los demás, que Dios y su katana les perdone. Os dejo a continuación, como siempre, con el tráiler de la película en su versión original. Eskimo killed my brother. I saw him cry his eye. Did you get the guy that did it? It's a little more complicated than that, mother. He hasn't told you, has he? There's someone else involved. Some cop. You can't go around killing cops anymore. I know after your father I said I'd never ask you again, but don't let him hurt me. Don't worry. I'll find him. And then we'll kill him. He's coming after me next. Please, Julian, just this once. Protect me. You want to fight? I'm just here for him. But that's not what she said. What did she say? She said to kill them all. We'll put out the hit. It pains me to say this to you. He's a very dangerous boy. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Mi abogado Tom Hagen, senador. Él es quien arregló todo esto con su hombre de confianza. Sí, ya sé. Siéntate. Estaba totalmente convencido de que hablaríamos a solas. A estos hombres les confío mi vida, senador. Decirles que se marchen sería poco menos que un insulto. Bueno, no hay objeción por mi parte, pero le advierto que soy un hombre práctico y directo. Hablaré con mucha franqueza. Tal vez más duramente que cualquiera en mi posición le hubiese hablado. La familia Corleone ha hecho muy buenos negocios en Nevada. Es dueña o controla los dos mejores hoteles de Las Vegas. Otro en Reno. Licencias que consiguieron a base de influencias. No hubo problemas con la comisión de juegos. Me han informado que planea una operación de fuerza para apoderarse del Tropigala. Y que antes de una semana echará a Klinman. Una expansión ambiciosa. Esta vez tendrá que hacer frente a un pequeño problema técnico. La licencia sigue todavía a nombre de Klinman. Turnbull es un buen hombre. Vamos al grano. Dejémonos de historias. El tiempo es oro y ya he perdido bastante. Tendrá la licencia si la quiere. Su precio son $250,000 más el 5% de los ingresos brutos pagaderos mensualmente. De los cuatro hoteles, señor Corleone. Algo elevado. Esa licencia no excede de los 25,000, si no me equivoco. Exacto. Entonces, ¿por qué razón voy a pagar más? Porque tengo intención de exprimirle. Detesto a la gente como usted. No tolero que lleguen a este país honrado con su pelo aceitoso, sus horribles trajes de seda, haciéndose pasar por decentes ciudadanos americanos. Estoy dispuesto a hacer negocios con usted, pero desprecio su mascarada, la hiriente arrogancia que adoptan usted y toda su familia de mierda. Senador, los dos protagonizamos la misma hipocresía. Pero le fulminaré si vuelve a meterse con mi familia. Ah, de acuerdo. Entendido. Normalmente a la gente le gusta la marcha. Usted se resiste. Se lo diré de otra manera. Me pagará porque le interesa pagarme. Pero quiero la respuesta y el dinero mañana a mediodía. Ah, una advertencia. No más contactos directos conmigo. A partir de ahora trate con Turnbull. Abra la puerta. Senador, para que pueda dormir tranquilo, le contestaré ahora. Mi oferta es esta. Nada. Ni siquiera el precio de la licencia. Usted tendrá la amabilidad de pagarla por mí. Buenas tardes, caballeros. Cine en serie, serie, serie. Always turn to me, string along. That's all I do is sort of string along. You never seem to notice I'm alone. Although I hope and pray that you will need me someday. Tiempo de series que arrancamos con actualidad. Steve McQueen va a vivir un año de gran reconocimiento con 12 años de esclavitud. Y es normal que el medio televisivo cada vez más enfocado a los grandes directores de cine, también se ha fijado en él. Se ha anunciado que HBO quiere que dirija una serie sobre un joven hombre afroamericano que se codea con lo más granado de la sociedad de Nueva York, escondiendo un secreto que podría amenazar su estatus. Matthew Michael Carnahan ha escrito el guion junto a McQueen. Showtime ha renovado su gran tándem de los domingos. Homeland va subiendo escalones en la lista de los hate-watching televisivos con una muy criticada tercera temporada que, a pesar de que parece que está colocando las fichas para que la cosa esté en el futuro y vuelva a ese ritmo adrenalítico tan característico, ahora está decepcionando de manera evidente a sus seguidores. ¿Es Brody ya un lastre en su relación con Carrie y la serie debería hacer borrón y cuenta nueva? No sabemos qué pasará. Pero lo que sí es un hecho es que tendrá cuarta temporada. Masters of Sex, gran revelación de los estrenos de este año, ambientada en los años 50 y centrada en la pareja de científicos que llevó a cabo una revolucionaria investigación sobre el desconocido mundo del sexo, tendrá también segunda temporada. Otra que renueva es The Walking Dead por una quinta temporada, algo más que lógico teniendo en cuenta los récords de audiencia que está registrando. Se han emitido ya 5 capítulos de la cuarta temporada y los productores y la cadena AMC todavía deben de estar excitadísimos por el espectacular dato de 16,1 millones de espectadores que registró el estreno de la nueva temporada, superando el anterior mejor registro de la serie con los 12,4 millones de espectadores que vieron el final de la tercera o los 10,9 del estreno de esa misma tanda de capítulos. A pesar de haber tenido unas entretelas complicadas, contando con tres showrunners, Frank Darabont, Glenn Machara y ahora Scott Gimple, y con cruces de opiniones entre productores y fans sobre el cariz que debía tomar la serie, si más reflexivo o más de acción, la serie no se ha resentido para nada y parece no tener techo, habiendo creado un producto televisivo con voz propia, más allá del cómic de Robert Kirkman en el que se basa. Jessica Lange, a sus 64 años, parece estar pensando ya en la retirada. En una entrevista a Los Angeles Times dice que ya le queda poco por hacer en el mundo del espectáculo y prevé que le quedan una o dos películas, alguna producción teatral y una temporada más de American Horror Story, que es ahora lo que le ocupa todo su tiempo. Con eso, parece querer decir que la cuarta temporada será la última en la que Lange participe. Ya se sabe que las noticias sobre la retirada de los actores siempre hay que cogerlas con pinzas, pero hay que tenerlo en cuenta al haber recobrado la actriz gracias a la televisión una gran popularidad que no tenía desde los 80. Actualmente se emite la tercera temporada de American Horror Story, en la que Jessica Lange es el mascarón de proa nuevamente de una serie que en esta ocasión se traslada a Nueva Orleans, en torno de brujas y conjuros, para reflejar con su exceso habitual parte de la historia más oscura de Estados Unidos, moviéndose entre el tiempo actual y numerosos flashbacks. Ahora que se ve la ABC Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D., Marvel Studios ha firmado un acuerdo con Netflix para llevar a la pequeña pantalla las series de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage a partir de 2015, que culminará en la miniserie del grupo The Defenders, según ha informado la compañía en un comunicado. El acuerdo, según Los Angeles Times, termina de cimentar la relación entre Disney y Netflix, que a partir de 2016 emitirá los estrenos cinematográficos de Marvel en exclusiva, según un acuerdo que firmaron ambas partes el año pasado. En 2014, después de 9 temporadas, terminará Cómo conocí a vuestra madre, y en CBS quieren seguir estirando la franquicia a través de un spin-off. Ha habido varios rumores al respecto, pero la teoría de que está tomando forma es la que publicaba Deadline, de un proyecto al que se refieren como Cómo conocí a vuestro padre. La idea sería que hubiera una protagonista femenina en busca de su futuro marido, y que también se contara con un grupo de amigos residentes en Nueva York que se reuniera en el McLaren, lugar que serviría en nexo de unión de las dos series. Detrás de este spin-off estarían los creadores y productores de la serie original, Carter Vice y Craig Thomas, y Emily Spivey, creadora de Up All Night. De momento, todo esto es una idea embrionaria, pero no hay que descartar que termine siendo una realidad, teniendo en cuenta que ahora el territorio televisivo está lleno de remakes y spin-offs. La serie protagonizada por Jennifer Love Hewitt, The Client List, se queda con 2 temporadas, las dos ya emitidas. Lifetime ha decidido no seguir adelante con la serie después de largas negociaciones con Hewitt, protagonista y productora ejecutiva de la serie. La actriz quería incluir su embarazo y su compromiso en la vida real con el actor Brian Halliday dentro de la serie. Sin embargo, parece que los productores no compartían la idea de la actriz. Tina Fey ya ha cerrado un nuevo proyecto con NBC, la cadena a la que tantos éxitos dio con Rockefeller Plaza. En este caso, el tándem creativo formado por Fey y Robert Carlock han vendido a la cadena una primera tanda de 13 episodios de su nueva comedia. La protagonizará otro rostro conocido de la cadena, Ellie Kemper, de Office, como una chica que escapa de una secta y tiene la oportunidad de un nuevo comienzo en Nueva York. Su título provisional es Tuken. Y hoy los redactores del cine en serie de la web, Profesor Falken, David Volcano, nos van a hablar de Falling Skies, esta serie apocalíptica que poco a poco ha ido ganándose un hueco dentro de los fans de este género. En España la emite TNT, ya lleva 3 temporadas de emisión y la cuarta llegará el verano que viene. Vamos a ver qué nos comentan Profesor Falken, David Volcano, cuando queráis. Falling Skies en cine en serie. Estaba en clase cuando llegaron las naves. Eran enormes, Dijeron que no les atacarían con armas nucleares, porque a lo mejor querían ser amigos. Pero no querían ser amigos. Para nada. Y había una luz muy brillante que hacía que se pararan todos los aparatos. Ordenadores. Radios. Satélites. Coches. Teles. Todo. Destruyeron bases militares, barcos. La marina. Los submarinos y todos los soldados han desaparecido. Ahora los padres tienen que combatir. Después de eso destruyeron todas las capitales. Todas las ciudades grandes. Washington, y luego llegaron ellos. Eran millones. Trillones. Por todas partes. Los llamábamos deslizantes y máquinas. Mataban a los mayores y se llevaban a los niños. Tienen yugos. Se los ponían a los niños y los controlaban. Dicen que duele mucho. Mis padres salieron a buscar ayuda un día y sé que ya no están, han muerto. Escuchad, llorar es bueno. Dibujar y hablar de ello puede haceros sentir mejor. Matt, ¿qué has dibujado? A mi madre. Un día se fue a por comida y no volvió. Luego la encontramos. Había muerto. Papá dijo que teníamos que irnos de casa. Y Ben estaba en casa de Nick y creemos que lo han cogido, pero no lo sabemos. ¿Y este dibujo? Somos yo, papá y Hal. Eso es bueno. Tu padre, Hal y tú, ¿estáis bien? Bueno, estaban bien esta mañana, pero ahora no lo sé. Están luchando. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Yo soy César, el profesor Falken. Y yo, David Volcano. David. Y vamos a hablar una vez más de series, esta vez en algo más concreto. Vamos a centrarnos en el final de la temporada de la tercera temporada de Falling Skies. ¿Qué nos ha parecido este final de temporada y dónde puede ir esta serie en adelante? Bueno, mucha atención los que no lo hayáis visto todavía, porque cuidado con los spoilers. Y bueno, y vamos para allá. Esta serie se ha renovado por una cuarta temporada, o sea que no hay peligro en empezar a verla pensando que nos vamos a dejar colgados, al menos de momento. Muchos seguidores están a favor, no es una de esas series que se renuevan y nadie sabe por qué. Aunque, bueno, este último episodio un poquito raro. Sí, la verdad es que las cifras, bueno, más o menos la han acompañado. Hemos estado viendo que entre 3 y 5 millones de espectadores. Aunque, sinceramente, si acabase en la cuarta temporada, no me parecería mal, porque creo que no diría que ha ido de más a menos, pero sí que tiene bastantes desniveles para mi gusto. Sí, hombre, si nos centramos en lo que es este episodio, y aquí ya spoiler alert total, básicamente tenemos a los nuevos aliens diciéndole a la gente que bueno, que ya se encargan ellos de luchar contra los aliens y que bueno, que los envían a Brasil, a la playa, a pasar el rato, a tomar piñas coladas y que ya lucharán ellos. Sí, después de que en los 5 primeros minutos del episodio, como quien dice, destruyan a los Sfeni. Sí, la torre grande que tenían ellos de su base en la zona, se la cargan y bueno, y en 5 minutos parece que ya prácticamente cerramos la temporada, porque era todo lo que estaban planeando durante la temporada se cierra en 5 minutos. Sí, un poco precipitado, tanto problema que existía y como en el anterior, en el noveno episodio, se habla de lo difícil que puede ser recuperar el láser, entre comillas, de los escombros y utilizarlo. De repente parece que todo ese problema ha desaparecido y los 10 primeros minutos se han cargado ya a los Sfeni. Eso sí, hay un momento... Un momento dramático. Crítico y dramático en lo que es esta serie y uno de esos personajes odiados y amados al mismo tiempo, que es que muere Karen. En un arranque de rabia, nuestro protagonista se la cepilla de un tiro y ahí se queda. Y, no... y viene Maggie a rematarla, por supuesto. Hombre, es que ahí había mala sangre. Tom. Tenemos que hablar. Me alegro de que estés bien, Hal. Te echaba de menos. Yo también me moría por verte. ¡Dame una razón para no matarte! Tranquilo, Tom. Esto es mucho más importante que nuestras diferencias personales. Es sobre los Ball. Ve al grano. Las cosas no han salido como planeabais. Tú y tus queridos aliados os habéis separado. No eran los salvadores que pensabas, ¿verdad? No te acerques. Veo que ya eres experta en decepciones. Solo quieres hablar con nosotros porque los Bolm te han obligado a huir. No confías en mí. Yo haría lo mismo si estuviera en tu lugar. Podría decirte que he cometido errores, que me arrepiento de cosas que he hecho, pero te parecerán palabras vacías. En eso tienes razón. Por eso no esperaba limar nuestras diferencias en una conversación. Pero estoy segura de que habrá otras sorpresas desagradables sobre los Bolm. Esta guerra ha durado siglos y continuará durante mucho tiempo. Y como sabéis por vuestra propia historia, puede que haya un día en el que coincidan nuestros intereses, así que sepas que mi puerta siempre estará abierta. No lo dices en serio. Del todo. Y para demostrarlo he traído un regalo. Creo que lo apreciarás, Tom. Qué curioso. Yo tengo otro para ti. Con la muerte de Karen se abre la posibilidad de que de ver a un nuevo dirigente de la raza invasora en la próxima temporada y bueno, renovar un poco esta historia que sí, que ya empezaba a ser un poco cansina. Sí, no, hay una vacante clara en el papel de malo principal de la serie. Porque sí, los malos son los aliens, pero la cabecilla contra al menos este grupo de humanos era Karen, y sin Karen pues falta ver por dónde vamos a tirar. Y bueno, esto y muchas otras cosas que en la siguiente temporada esperamos que se resuelvan. Sí que es verdad que se abre esta tercera vía, digamos, que es ya no tenemos solamente humanos contra aliens, tenemos los humanos contra los aliens invasores, pero siempre con los Bolm por ahí, que no se sabe exactamente si quieren ayudar, si lo que quieren es invadirnos una vez que hayan destruido a la otra raza. Eso quizá puede ser para mí lo más interesante de este final de temporada y que podría dar juego en la cuarta. Sí, porque una posibilidad habría sido ver esa relación entre las dos razas contra un enemigo común, pero parece que los quieren mantener separados. No sé, ya veremos qué otras cosas se les ocurren. ¿Dónde está mi padre? Te aseguro que tu padre está a salvo, Matt. No te creo. Te lo prometo. Te reunirás con él cuando embarquéis en el transporte esta noche. ¿Lo prometes? Nos has timado, cabeza hueca cabrón. Te equivocas, John Pope. Derrotamos a los Sphen y tal y como prometimos, y viviréis el resto de esta guerra cómodamente, en paz y a salvo. Pero ahora, es imprescindible que dejéis las armas y os preparéis para marcharos. Si de verdad sois aliados, ¿por qué desarmarnos? No necesitaréis armas. Que les jodan, salgamos de este nido de serpientes a la fuerza. Venga. Echa un vistazo, Pope. Tienen armas, Bolm. ¿Por qué haces esto? Como usted, soy soldado, coronel. Y como usted, obedezco órdenes, esté de acuerdo con ellas o no. Así que sabes que es injusto. Por favor, señor, se lo suplico. No me obligue a usar la fuerza. Ordene a su gente que deje sus armas y que se prepare para el transporte. ¡Dejad las armas! Dejad la lucha para otro día. Ahora no hay más opción. Así que este es el broche de oro de la gran alianza. Usted lo sabía. Sabía de sobra que era un error, pero Tom le convenció. Enhorabuena, coronel. Los Bolma han hecho lo que los Carapez no pudieron que nos dobleguemos. Bueno, y si quieres podemos comentar las cosas que nos parecen interesantes para que se desarrollen en esta cuarta temporada. Sí, hombre, tenemos, por ejemplo, el tema de ese otro gobierno con ese otro presidente que aparece y al parecer muy bien organizados, igual que ellos o incluso mejor. Entonces, lo lógico, el paso lógico sería intentar reunirse, porque no tiene sentido dos grupos de humanos luchando cada uno por su cuenta. Bueno, uno de los temas que sí creemos que va a dar más juego en esta cuarta temporada, que al final de esta tercera le han estado sacando mucho provecho, es lo que en los foros se habla como la niña mágica, la hija de Anne y nuestro protagonista Tom Mason, que bueno, crece, le deben dar cereales o leche todos los días, crece a una velocidad pasmosa. Luego tenemos ahí ya un tema un poquito más mundano, que es la relación de Hal y Maggie, esos dos cansinos con el ahora sí estamos juntos, ahora no, y no lo sabemos, que bueno, que sí, que le da otro punto, pero que esperemos que no pierdan demasiado tiempo con esto. Y algo que daba mucho juego en las otras temporadas, que a lo mejor en esta no se ha explotado tanto, es la figura de Pope. Bueno, es un personaje que podría dar mucho juego y en este último episodio se le intentan dar un acercamiento a Tom, al protagonista principal, y bueno, y ahí podría haber una de esas relaciones amor-odio que pueden funcionar muy bien si los guionistas quieren. Bueno, ya veremos también por dónde van los tiros. Yo creo que en resumen, veamos qué nos depara esta cuarta temporada y a lo mejor lo suyo sería ya empezar a echar el cierre. La verdad es que me gustó mucho el octavo episodio en esta recta final, con el falso flashback de Tom Mason, y creía que iba a remontar la serie y que nos iba a ofrecer pues algo un poco más novedoso. Pero la verdad es que ha acabado atropellada al final, queriendo cerrar. A lo mejor 10 episodios es poco para una serie de este tipo. La verdad es que no lo sé. Pero sí que lo que tengo claro es que una cuarta temporada incluso se va a hacer larga si no consiguen una línea argumental un poco más definida. Y bueno, y con esto terminamos el comentario. Un saludo a todos y se despide el profesor Falken. Y se despide también David Volcano. Esperamos que nos leáis y que nos escuchéis nuevamente. Saludos desde la Batcueva. Hasta luego. Expreso. De actualidad. I will always tiempo de actualidad, el del Cinema Expreso, que comenzamos con una noticia que era muy esperada, el nuevo trabajo de Alejandro Amenábar. Desde 2009, con el estreno de la ambiciosa Ágora, que a pesar de su éxito económico y conseguir 7 Goyas de los 13 a los que optaba, dejó a gran parte de su público algo frío, o al menos no despertando el fervor de anteriores trabajos, no sabíamos nada de por dónde irían los derroteros de la carrera de Alejandro Amenábar. Se rumoreaba que volvería a sus orígenes, manejando el suspense y apostando por el terror o el thriller. Hace unos días dio la vuelta al mundo unas fotos en Londres con Emma Watson, lo que hizo disparar todos los rumores sobre si finalmente había sido un encuentro de trabajo de la joven actriz para lo nuevo de Amenábar. No hay que descartarlo, ya que se ha anunciado que Amenábar volverá al cine con una cinta de terror llamada Regresión, que de momento contará con Ethan Hawke. El rodaje, del que será su sexto largometraje, comenzará la próxima primavera y lo único que se sabe es que Amenábar también firmará el guión y que jugará con nuestros temores más profundos y primordiales para hacernos extremadamente vulnerables, según ha declarado el productor Fernando Bobaira. La película será distribuida en Estados Unidos por The Weinstein Company, ambientándose en el Minnesota de los años 80, donde un hombre es acusado de haber abusado de su hija, a pesar de que este no recuerda nada. Un psicólogo le ayudará a reflotar esos recuerdos en los que un policía parece implicado, mientras los medios de comunicación informan sobre la posibilidad de que todo haya sido llevado a cabo por una secta satánica. Desde hace varios años se lleva en danza el proyecto de llevar al cine la vida del actor, cómico y músico John Belushi, fallecido en 1982 de una sobredosis cuando contaba con tan solo 32 años, tras tocar la gloria en el Saturday Night Live y en películas como Desmadre a la Americana y The Blues Brothers, que aquí se tituló Granujas a todo ritmo. En 2010, Warner contaba con Todd Phillips para dirigirla tras el éxito de Resacón en Las Vegas, pero ahora es sustituido por Steve Conrad, habitual guionista de cintas como El Hombre del Tiempo, En busca de la felicidad o La vida secreta de Walter Mitty. La noticia ahora es que, tras barajarse nombres como Zach Galifianakis, Jack Black, Adam Devine o Joaquin Phoenix, finalmente será Emil Hirsch quien acometa el papel en una producción algo más modesta de lo que se tenía pensado y que se centrará en los años de ascenso del actor. La viuda de Belushi y el inseparable amigo y compañero de este, Dan Aykroyd, estarán en la producción. Uno de esos gestos con el que uno se reconcilia con los que habitúan ver el cine como un negocio más que como un arte. Ken Loach se encuentra en la postproducción de la que según él es su última película y que se llama Jimmy's Hall. Loach hizo un llamamiento a través de la web de Screen Daily para que le ayudaran en este proceso, ya que es de los pocos que sigue rodando en celuloide y no en digital, por lo que necesitaba cinta numerada para ello. Steve Blum, de Pixar, junto a otros montadores de la compañía, no dudó en echarle una mano y le mandó 21 rollos de cinta que tenían en stock junto a una animación de los protagonistas de Monstruos S.A., grandes del cine, ayudándose entre sí. Todavía tiene pendiente de estreno The Immigrant, pero James Gray ya prepara su siguiente trabajo como director, del que ya se lleva hablando varios años. The Lost City of Z pretende ser un ambicioso trabajo con ecos al clasicismo de David Lean, en el que Gray adaptará el libro de David Grant, que narra las aventuras del espía y soldado británico Percy Fawcett, quien a principios del siglo XX se adentró en la selva amazónica donde encontró una misteriosa y avanzada civilización a la que puso como nombre Zeta. Estas expediciones se convirtieron en una obsesión casi alucinógena. Panorama Media y Plan B, productora de Brad Pitt, que sonó para protagonizarla, levantarán un proyecto al que ya se han unido Benedict Cumberbatch y Robert Pattinson. Para terminar, dos éxitos de este año que tendrán secuela, Lobezno Inmortal y Objetivo la Casa Blanca. Lobezno Inmortal superó en críticas y sobre todo en taquilla a X-Men Orígenes Lobezno, y por eso no es raro que Marvel haya dado luz verde a una nueva película sobre Lobezno, teniendo en cuenta que parece ser el único personaje de X-Men que para la compañía merece película propia. Por supuesto, rodar una nueva película no se concibe sin Hugh Jackman, que asumiría el papel por octava vez, y ya se está negociando con James Mangold para que repita como director. Por otro lado, Objetivo La Casa Blanca ganó la partida Salto al Poder en lo referente a blockbusters que se encargaban este año de poner en peligro la residencia presidencial. tanto en crítica también como en taquilla. Para esta segunda entrega repiten Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett y Radha Mitchell en una trama que situará a los protagonistas en Londres, asistiendo al funeral del primer ministro británico, la excusa para que el presidente viaje hasta allá, un momento propicio para llevar a cabo un ataque y que los conocidos personajes de la anterior cinta tengan que colaborar con el MI6 para acabar con la amenaza. London Has Fallen no tiene todavía director asignado, veremos si repite Antoine Fuqua, pero la intención es comenzar a rodar el próximo mes de mayo. Imagínate que puedes seleccionar los temas musicales que representen e ilustren 8 décadas de historia. Seguramente estarías ante la ocasión de crear un disco tan bueno y legendario como el de Forrest Gump, una buena oportunidad ante la que se vio Lee Daniels pero que no supo aprovechar. Como resultado, la banda sonora del mayordomo no impacta, no emociona, sabe a poco. Se echan de menos muchos grandes de la música negra y de esas épocas en general, algo que además hubiese ayudado a hacer menos tediosa la narración fragmentada y sesgada de acontecimientos, desde el inicio de los conflictos raciales hasta la administración de Obama. Al igual que en la trama, musicalmente podemos hablar de dos partes diferenciadas que se interrelacionan. Lo que ocurre en las calles, mientras suenan artistas como James Brown, Dinah Washington, The Meditation Singers o People's Choice, y lo que sucede en los interiores de la Casa Blanca, con mucho instrumento de cuerda clásica y piano de fondo, obra del compositor portugués Rodrigo Leao. Dos curiosidades. Lenny Kravitz, además de su actuación, aporta al film el tema que él mismo ha escrito y producido, You and I Ain't Nothing No More, interpretado por la cantante soul Gladys Knight. La música del español Pau Casals aparece mínimamente en el concierto que dio en 1961 en la Casa Blanca para Jacqueline Kennedy. En general, todo el recorrido musical se queda, al igual que en la película, en lo anecdótico. En ambos casos, nos quedamos con la sensación de estar tocando muchos temas sin profundizar en ninguno. Vamos a escuchar, para ilustrar el disco, para ilustrar la banda sonora del mayordomo, el tema compuesto por Lenny Kravitz, interpretado por Gladys Knight, You and I Ain't Nothing No More, track número 12 de la banda sonora de El Mayordomo, que ha compuesto Rodrigo Leao. Shut me out now. ahora vamos con la banda sonora de Capitán Phillips. El personal estilo de Paul Greengrass aplica también a su música. Su habitual colaboración con John Powell ha sido siempre uno de los pilares de su filmografía reciente. La trilogía de Bourne o Green Zone se sitúan dentro de los mejores trabajos del compositor. Por eso, cuando se anunció que Henry Jackman sería el nuevo partener de Greengrass en esta aventura marina, se hacía muy difícil imaginar otro estilo musical en la filmografía del director británico. Pero no fue así, y Jackman acometió el difícil reto de sustituir a Powell en Capitán Phillips, haciendo un claro remedo de su lenguaje, pero se queda a medio camino. La música es nerviosa, inquieta y cargada de acción, sustentada en grandes bloques donde la electrónica y los efectos en las cuerdas se erigen como protagonistas absolutos, creando un colchón extremadamente funcional, pero con una identidad propia, difícilmente reconocible. Su utilización de las cuerdas repetitivas recuerda demasiado al tema central de Bourne. Con sus motivos extraídos de giros árabes, es difícil no recordar el maravilloso Tangiers de la tercera parte de la trilogía. Pero no nos engañemos, la música es mucho más monótona. Partiendo de ideas interesantes y consigo crear un ambiente amenazador y opresivo, el autor peca de repetitivo. Como ocurre tantas veces, estamos ante una partitura que aporta a la película aquello que necesita y que es indispensable dentro del éxito que está cosechando, pero que en escucha aislada se hace complicada. Aunque no se puede señalar el trabajo de Jackman, nos hubiese gustado escucharle en un estilo propio donde realmente estuviera cómodo y no tuviese el lastre de tener que imitar a nadie. Vamos a demostrar esas dos vertientes de la banda sonora de Capitán Phillips, compuesta por Henry Jackman. En primer lugar, el track número 11, Two in the Water, en la que vemos ese ambiente adrenalítico, asfixiante y de acción que plantea la película. Y vamos a escuchar también Safe Now, el último tema del disco de Capitán Phillips. ¿No recuerda un poco al tantas veces utilizado Time de Hans Zimmer? Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Gracias por acompañarnos en una edición más de este podcast. Volvemos dentro de 15 días con muchos más estrenos, cines, series, actualidad. Mientras, ya sabéis que nos tenéis en loqueyotediga.net y en las redes sociales las 24 horas del día, permanentemente hablando de nuestra pasión común, que son el cine y las series. Y ya sabéis, si queréis difundir el podcast a vuestros amigos, conocidos, fans, followers y seguidores, nosotros encantados de que nos ayudéis a que esto siga moviendo y que cada vez nos escuchéis más y seamos más una gran familia aquí alrededor de Lo que yo te diga. Lo dicho, gracias por escucharnos y en 15 días más cine, más podcast aquí en Lo que yo te diga. Un saludo y buen cine. Change your hair for me. But if you care for me, stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.